rompen, por el sur que la envidia y hasta amistades se rompen. Famoso y conocido por su fuerza de atracción y el inmenso poder que tiene para crear adicción. Yeah, es un arma de doble filo. Cuando no está a tu lado estás inquieto, y cuando está ahí te sientes tranquilo. Cada país su apodo, nombre es diferente, pero en todas partes causa las mismas reacciones a la gente. Alegría, tristeza, devoción, impotencia, algarabía, sosiego o depresión. Un alma sin pena que lleva encima una maldición, la principal causa de las guerras en cada nación. Yeah, posee la gran habilidad para poder llegar a convertir cualquier sueño en realidad. Es el rey de la popularidad, la prioridad, el más buscado de hace tiempo por toda la humanidad. Voy, así como se va, viene, como viene, se va, así de fugaz y nada lo detiene. Listen, activo nene, y cuida de tus bienes, que el mundo gira a su alrededor y ya no hay quien lo frene. La situación no la analizan, se pasan de la raya, hasta matan a los suyos por poder tener esa seguridad que brindan los papeles con los números impresos que al final se llegan a perder. Solo mira las noticias y te entenderás, no basta con salir de casa y tú lo podrás ver. Lamentablemente hoy en día es muchísimo más fácil en la gente perder la fe. Yeah. Original combination, original combination. Mi mapa en la casa está. Na na na na na na. Hey, Venezuela. Ajá, Colombia. Lamentablemente hoy en día es muchísimo más fácil en la gente perder la fe.